Pero ahora es tiempo de hablar con Juan Carlos Junio, que es una persona muy estimada por nosotros, secretario general del Partido Solidario, ha sido diputado, presidente del Partido Solidario en la ciudad y director del Centro Cultural de la Cooperación, donde pasamos algunos de los mejores ratos. Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Me gusta decirlo de esta manera porque estamos hablando de un gran luchador que conozco hace de muchos años, cuando fue de los primeros, si no el primero, en pensar en una ley de medios. Todo esto para presentar a Juan Carlos Junio. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buen día, Víctor Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por su llamada. Sí, es un placer porque ustedes hablan en un comunicado que hizo el Partido Solidario de lo poco que se mueve en cuanto a la generosidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, efectivamente decidimos pronunciarnos y hacer un fuerte reclamo político al gobierno de Rodríguez Larreta, con un poco la consigna de que el gobierno de la ciudad también tiene que ayudar, ya que la situación en nuestra ciudad es tan rica, sin embargo, para cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas la situación se va tornando cada vez más angustiante, no solo para los sectores más humildes, que entre paréntesis, según el INDEC porteño, en el primer trimestre de este año crecieron casi un 4% con respecto al año anterior, los pobres, o sea que nosotros tenemos 703.000 pobres en la ciudad, con una parte de ellos que son indigentes, que no quieren, que no pueden comer, pero además tenemos vastos sectores de las clases medias, pequeños comerciantes que no pueden pagar el alquiler, profesionales de todo tipo que no pueden prestar sus servicios. Hay un problema gravísimo con los jóvenes menores de 25 años, que el nivel de desocupación es altísimo. En fin, la gente de la cultura con la que los actores, actrices, directores que están, son los que sostienen. Cuando hablamos de Buenos Aires, usted que la ama y usted que tiene el Centro Cultural de la Cooperación a su cargo, hablamos de los valores que hacen distintiva a Buenos Aires, particularmente en América Latina, pero también en el mundo. Y esos actores, actrices, lo están pasando muy mal, es una situación desesperante. Gente con la que usted se cruzó toda la vida, o a la que ha visto en los teatros del centro y en otros, está pasándolo muy mal, y no hay un movimiento de la ciudad que le debe a ellos también muchísimo de esta lucha. Creo que hay que abrirse a la generosidad. Nosotros tenemos, inclusive yo lo vivo, decenas, yo diría hasta decenas de miles de actores, actrices, músicos, bailarines, de toda gente que están recibiendo bolsones de comida porque tienen una situación, como usted decía, Víctor Hugo, dramática. Entonces, esta ciudad tiene que ponerse a la altura del esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional. Inclusive, Víctor Hugo, otros municipios, tanto del Frente de Todos e inclusive como del PRO, en Lanús, Grindetti, en Vicente López, Macri, en Avellaneda, por supuesto, el Frente de Todos y muchos otros, han reasignado partidas, han colocado alícuotas más importantes para los sectores muy pudientes, de mayor capacidad contributiva, bingo, sala de juego, bancos, petroleras, y en fin, han concurrido a mejorar, a morigerar la vida de la gente. Nosotros tenemos la ciudad, el banco de la ciudad, y prácticamente no ha hecho nada. Tendría que salir con líneas de crédito muy blandas a largo plazo para las pymes que no están pudiendo pagar el alquiler, no venden. En fin, lo vemos a Rodríguez Larreta como siempre sonriéndose, pero la verdad que, como dice el criollo, el poncho no aparece, ¿no? Por eso necesitamos imperiosamente que Rodríguez Larreta y el Frente de Todos juntos por el cambio tengan otra actitud política. Frente a ese pedido que usted hace, disculpe que a veces encima estoy trabajando desde mi casa y hay un delay, pero ¿sabe que puede prestarse a confusión? Creo que ustedes lo han dicho. La relación establecida entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, una foto que hay allí, y que puede generar una especie de confusión entre lo que hacen unos y otros, para ayudar, para aliviar la situación en la pandemia. Exactamente, esa foto es una foto correcta, porque el presidente de la nación imperiosamente tiene que enfrentar el problema más grave, más crítico, que es la pandemia, los contagios, la muerte, y para eso hace falta una fuerte coordinación para mejorar la eficiencia de un espacio demográfico que es único. Por lo tanto, esa foto es correcta, pero eso no tiene que confundir en apreciar la actitud política de cada uno de los gobernantes con respecto a su pueblo. Nosotros acá, insisto, tenemos una parte de la ciudadanía en estado de pobreza, y después las clases medias, más que nada una franja de la clase media, en una situación también muy dramática, muy angustiante. Y bueno, no hay nada. Entonces, bueno, nosotros exigimos, reclamamos y convocamos a la opinión pública porteña a que se pronuncien y reclamen para que esta ciudad tan rica tenga otra actitud más humana, más solidaria, más sensible. Que haya caído la recaudación, Daniel, no es un buen argumento. También a los ciudadanos más pudientes, Juan Carlos Junio. A mí a veces me da la sensación de que ciertos gobiernos de derecha no ayudan a la gente porque piensan que los que precisan ayuda no son sus verdaderos partidarios. Entonces, hasta incluso en el mundo artístico, naturalmente, en el mundo entero ocurre que la gente está en la actividad artística del centro hacia la izquierda, pocos, muy pocos, hacia la derecha. Una cuestión de sensibilidad, algo por el estilo. Y quizás por eso también son egoístas, porque no puede ser que no se den cuenta, no puede ser que carezcan tanto de sensibilidad, y además, si ellos no tienen dinero, directamente abandonemos, porque es la zona más rica, la más pudiente. Incluso hasta le pueden pedir a los propios ciudadanos en un momento como este. Esto tendría que ser encarado como tiempo de guerra, porque esta es una batalla que tiene que ver con algo bastante parecido a lo que son los tiempos de guerra, los tiempos de desastre. Por lo tanto, cuando yo leí algo de lo que ustedes habían publicado del Partido Solidario, me dieron muchas ganas de que tuviéramos esta charlita, Juan Carlos, cosa que le agradezco muchísimo. No, al contrario. En definitiva, si me permite, Víctor Hugo, para concluir, creo que hay un tema ideológico que conlleva a una situación de insensibilidad frente a la gran parte de la ciudadanía, ¿no? Hay una falta de empatía con los sectores de clase media, con los sectores más humildes, y después está lo que de algún modo dice usted, hay una especulación electoralista de que este mercado de la ciudadanía es el mío, el otro no es el mío, entonces una cosa de degradación ideológica muy grande. Creo que en el caso de la derecha porteña, de Rodríguez Larreta, una buena parte está explicada por esa cuestión ideológica. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, presidente en Buenos Aires del Partido Solidario y director del muy querido, muy entrañable ombligo cultural de la ciudad de Buenos Aires, que es el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Un gran abrazo, Víctor Hugo, y gracias por su llamada. Un abrazo, Juan Carlos. Chau, hasta pronto.